Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, viernes 24 de septiembre del año 2021, amigos, amigas del espacio informativo de Zona Cultura, de sus dos frecuencias, estamos ya acá conectados con ustedes. Continuamos, ya estamos en el segmento de opinión y de entrevistas. Estamos saludando, como siempre, a quienes se conectan en los 100.9 de Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es. y la de Cultura FM, además de nuestra aplicación que usted puede descargarla en sus teléfonos y compartir todas las actividades y, por supuesto, las voces de los protagonistas que son quienes hacen aquí actividad cultural. Queremos contarles que esta mañana, cerrando esta semana de actividades, nos acompaña Diana Armas. Ella es pintora desde los 18 años, es autodidacta, estudió arte y además arquitectura. Ella nos viene a contar de una interesante exposición, decíamos, ¿no? La presentación, la inauguración que tuvo este trabajo fue el pasado 21 de septiembre, pero queremos decirles que hoy venimos a contarles y a invitarles a que visiten la misma, porque Diana tendrá esta exposición hasta el 15 de octubre. Tenemos entonces varias jornadas, varias semanas para poder asistir y conocer sobre lo que es Alma Animal. Esto va a estar presentándose en La Caponata, pero más detalles nos va a presentar entonces en los siguientes minutos nuestra invitada Diana Armas. Diana, queremos arrancar contándole al público primero sobre su perfil, su historia, su biografía. ¿Cómo se da su conexión, su nexo con el arte? Bienvenida a Zona Cultura, Diana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi relación con el arte creo que es desde siempre. Yo de niña dibujaba mucho por horas, prefería quedarme dibujando que salir a jugar. Entonces así empezó, pero realmente a los 18 años me di cuenta que podía dedicarme al arte y que estaba enamorada de la pintura. Entonces, ahí decidí estudiar artes, pero más bien cuando estuve en la Universidad Central, ¿ya? Me di cuenta que no era algo tanto de instituto, de estudiarlo, sino que estaba dentro de mí. Entonces, ahí decidí estudiar diseño gráfico y seguir haciendo arte por mi lado. Entonces, creo que mi educación fue autodidacta en cuanto al arte y no he parado de pintar todos estos años. ¿Alguna influencia, Diana, decimos, de parte de su familia, de parte de alguna amistad, alguien cercano suyo al arte? En mi familia, bueno, mi abuelo materno era pintor también, entre otras cosas, pero de ahí realmente no es que tenga mucha conexión con alguien de mi familia. Me encantó el arte cuando viajé a España a los 18 años y pude ver los museos. Entonces ahí vi la obra de Dalí, de Picasso, vi el Bosco, vi el Greco, y ahí sí que me enamoré totalmente de la pintura. O sea, decidí que eso era para toda mi vida. Claro, y como referentes dentro de lo que es el mundo pictórico, ¿a quiénes tenía usted en ese entonces, tanto acá, que podemos hablar de nuestro país, como a nivel internacional, que usted nos cuente esta experiencia también, Diana? Sí, o sea, siempre me impactó mucho la obra de Luigi Stornaiolo. Pues es un referente para mí y un gran amigo. También, bueno, yo veía la obra de Guayasamín, de Kingman, aunque no era como mi línea, pero sí también les admiraba. Y más bien internacionalmente, uno de mis pintores favoritos y maestro, porque me he basado también mucho en los libros para aprender a pintar, es Del Bosco. Del Bosco es para mí el mejor pintor. Y también tengo otros que me gustan mucho, Otto Dix, mujeres pintoras también, como Remedios Varo, bueno, Frida Kahlo también, siempre me gustó. Y bueno, ahorita no recuerdo muchos más nombres, pero sí tengo mis favoritos. Da Vinci también. Diana, y queremos aquí plantear una consulta, ¿no? Porque esto lo hacemos recurrentemente con varios gestores de artistas que pasan por nuestros micrófonos. Y está esto que seguramente a usted también le dijeron en su momento, que no se puede vivir del arte, que esto es muy complicado, que se debe tener otras profesiones aparte para no depender del arte. ¿Cómo lo ve usted, Diana, esto, esta realidad en nuestro país? Bueno, sí es una realidad que no es tan fácil vender el arte, ¿no? Pero cuando uno es artista y lo tiene adentro, es algo que no puedes dejar de hacer. Entonces, yo a veces sí he vendido cuadros grandes en buen precio y he podido vivir un par de meses de eso, pero sí me ha servido mucho tener una carrera, como es el diseño gráfico, para mantenerme en mi vida y no estar como exigiéndole al arte que me pague todo. O no estar esperando y no teniendo, ¿no? Entonces, sí, sí he necesitado tener otra carrera, pero el sueño de mi vida es solo dedicarme al arte, 100%, y creo que depende cómo uno lo haga y cómo lo lleve, sí se puede, en la medida que uno lo logre, ¿no? O sea, también hace falta contactos, contactarse bien, mover bien la obra para que se venda, ¿no? Saberse vender. Eso es muy importante. Por supuesto. Vamos entonces ya involucrándonos en lo que es esta exposición que veníamos. Queríamos primero contarle parte de quién es Diana Armas acá a nuestro público, a los oyentes, a quienes están conectados con nosotros en estas frecuencias. Diana, hablemos entonces de esta exposición, Alma Animal, y siempre partimos por el nombre. ¿Qué nos dice el nombre, Diana? Bueno, el nombre es como muy literal acerca de la obra, ¿no? Las obras es una serie de 20 cuadros en los que está representada las almas animales, ¿no? Son diferentes animales. Ay, sería lindo que puedan ver la obra. Que bueno, lo que estoy representando acá es como los arquetipos universales o las personalidades que todos tenemos dentro y por las que vamos como pasando a lo largo de nuestra vida y de nuestra evolución, cada uno. Entonces son tintas, es tinta china sobre papel blanco y representando este dibujo que es como el cuerpo humano con cabeza de animal y con muchos detalles en su cuerpo que tienen que ver con el concepto que encierra ese animal, ¿no? Como por ejemplo, el que tiene cabeza de elefante tiene la palabra grandeza, ¿ya? Y ciertos símbolos también que representan este concepto. Y bueno, está ahí la cabra, el mono, el dragón, la sirena, de todo. Hay bastantes tipos de animales. Diana, ¿por qué usted eligió el tema de lo animal? ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué este tema en particular para la exposición? Bueno, porque pienso que todos tenemos como este lado animal, este lado intuitivo, instintivo, todos lo tenemos adentro. Y ese es justamente el lado que nos conecta con el todo. O sea, es lo que está fuera de lo aprendido, de lo estudiado, de las convencionalidades. Es nuestro animal interior, el que a veces nos guía, ¿no? En alguna intuición que tenemos, o mucho de lo que hacemos también viene de lo inconsciente. Entonces, eso es lo que representa el animal en este caso. Esa parte que tenemos todos, que está unida al todo, que va más allá del cuerpo. Por supuesto, es interesante todo lo que estamos tratando en esta mañana. Queremos recordarles, amigos oyentes, amigas oyentes, a quienes están con nosotros hoy cerrando la semana de actividades, viernes 24 de septiembre del año 2021, que estamos acá en compañía de Diana Armas. Les contábamos parte de lo que es su biografía. Ella es pintora, nos decía, desde los 18 años es autodidacta, estudió arte y arquitectura. Y hoy estamos conversando, lo estamos haciendo ya en estos minutos, sobre lo que es la exposición que lleva por nombre Alma Animal. Esta exhibición que arrancó el pasado 21 de septiembre a las 19 horas y esta permanecerá abierta hasta el próximo 15 de octubre. Precisamente este horario ya nos va a contar al final de la entrevista, Diana, en qué horarios podemos acudir y dónde está ubicada precisamente la exposición. ¿Qué más podemos retratarle al público? Usted nos decía y sonreía, Diana, y nos decía lo que quiero es que conozcan, que ustedes visiten y que saquen sus conclusiones, ¿no? De a poco el público que ya asiste a la exposición, ¿qué comentarios le ha dejado Diana? Sí, la idea es que cada persona se va a identificar con una o más de una de las almas, porque cada uno está pasando por algún momento en su vida en donde se va a sentir identificado con una de estas. Entonces, eso es justamente la idea, que las personas se involucren, son parte de la obra, ¿no? Y sí, eso es justamente lo que pasa cuando cada persona que ha ido y ha estado viendo, es como que escogen la suya, la favorita de ellos, y ese es el alma que se la van a llevar. Entonces, esa es la idea, eso es lo que me gusta a mí, que la gente se identifique y lo lea desde su percepción. ¿Cuál es de este concepto, Diana, que usted lo decía en esta respuesta final, ¿no? Lo que es el alma, ¿cómo lo podemos retratar? ¿Cómo lo vemos quienes asistimos a ver la exposición y no somos artistas plásticos? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Qué nos diría usted? Yo creo que el alma es la parte etérea, la parte eterna de donde venimos todos. Creo que todos somos almas eternas que estamos experimentando aquí en esta vida una existencia efímera para conocernos más, pero yo creo que todos somos eternos. Entonces, el alma es eso, ¿no? O sea, nuestro lado eterno, lo que va más allá del cuerpo y de la vida y de la muerte. Claro, es lo que representa, ¿no? Pero siempre tenemos ese concepto que ustedes como artistas y involucrados a fondo en estos temas del arte pictórico, del arte visual, nos llevan a ese mundo diferente, a ese mundo maravilloso, desde el nombre, como decimos, desde la exposición, pero también observando cada uno de los cuadros. Usted nos decía, Diana, ¿no? Usted observa que el público, cada persona se queda con uno solo o se identifica con uno. Sí, con uno o con dos. O sea, la idea realmente también en esta obra es que estas tintas son reproducciones únicas, ¿ya? Que solo las hago yo y que solo hay 10 de cada una. Entonces, por ser reproducciones, tienen un valor súper accesible para que tú te puedas llevar una o tres o hacerte un juego de cuatro, las que tú quieras. Está pensado para eso. Por eso tiene un precio como súper para todos, ¿ya? Cada alma está en $50. Con su marquito y todo. Entonces la idea es que no te identifiques solo con una, sino que te hagas tu juego de almas y te lo lleves. Claro, nosotros observamos en la invitación, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, ¿no? El cuerpo y está varios tatuajes, ¿no? También eso es como un símbolo. Veíamos ahí al cuerpo, ¿no? Obviamente con la cabeza de animal y decíamos que nos llama la atención los tatuajes, ¿no? ¿Qué representa esto? ¿Qué simbología le da a usted? El tatuaje me parece algo muy sublime, muy hermoso y en este caso como son conceptos más líricos, son arquetipos universales, entonces yo quería tatuarles con las cosas que están representando, con símbolos y palabras que son parte del concepto de cada animal. Claro, ¿cuál sería, Diana, el mensaje con el que a usted le gustaría que el público, quienes visitan esta obra, salgan de la misma con siempre las exposiciones, ¿no? Las muestras que presentan los artistas, quieren dejarle algo al público? En su caso, ¿qué sería con alma animal? Sería que recuerden su alma eterna, o sea, que recuerden su parte eterna, que es lo que les une con el todo. Y también que todos pasamos por muchas etapas en nuestro proceso de evolución. O sea, no somos solo un alma, sino que siempre vamos a identificarnos con diferentes, depende del momento en el que estemos. Perfecto, Diana. Nos vamos entonces a quedar ya en el cierre de esta entrevista con los detalles, ¿no? Decíamos que le vamos a dejar al público dónde está ubicada la exposición, la fecha decíamos que tenemos hasta el 15 de octubre y en qué horarios podemos asistir para conocer de cerca, para internarnos con nuestras almas, como decía usted, Diana, en esta exposición precisamente de Alma Animal. Ok, el local se llama La Caponata. Es un restaurante, boutique, galería maravilloso de comida italiana que les recomiendo mucho porque es delicioso y sus precios también son súper buenos. Este está ubicado en la García Moreno y Manabí, en el centro. Si te parqueas en el Cadizán, estás a dos cuadritas caminando. El horario sería, yo creo que es desde el mediodía hasta las 12 de la noche abren ellos, de lunes a sábado. Perfecto, Diana. Entonces vamos a invitarle, como decíamos nosotros, también al público para visitar La Caponata, como nos decía Diana, en este espacio en la García Moreno, N778 y Manabí Esquina, en el centro histórico de nuestra capital, para disfrutar, para conocer de cerca. Aquí les hemos contado nada más unos detalles, imaginándose lo que es Alma Animal, y para que ustedes puedan visitarlo, conocer el trabajo de la artista Diana Armas, que empezó el 21 de septiembre, tuvimos la jornada de inauguración, y la misma va a estar abierta, como decíamos, amigos, amigas de ustedes, hasta el próximo 15 de octubre. Diana, le queremos dejar para este último minuto para su despedida. Muchas gracias por el espacio, me parece chéverísimo poder difundir esto y que vaya la mayor cantidad de gente posible. Que recuerden que este es arte para todos y está pensado en eso, con un precio súper accesible. Y pues muchas gracias, estoy súper feliz de de exponer esto ahora. Perfecto. Amigos, amigas de Zona Cultura, así cerramos esta entrevista de esta jornada de día viernes y el informativo Zona Cultura junto a la compañera Diana Armas. Les decíamos, ella presenta la exposición Alma Animal. Ella es pintora desde los 18 años, estudió arte y arquitectura y hoy hemos conversado más sobre su perfil, historia, trayectoria y principalmente lo que es de esta muestra, Alma Animal. Diana, que tenga un excelente resto de jornada y un excelente fin de semana. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.